iba a nacer en Colombia, era colombiano. Y entonces dijimos, esta es una buena tierra. Pensamos como Lot. Lot era, ¿verdad? Sí, como Lot. Miramos la tierra y era verde, valle, hermoso, trópico. Y dijimos, esta es una buena tierra para quedarnos acá y para asentarnos, y aquí podemos crecer en el Señor. Y Dios nos dijo, no. Yo quiero que ustedes vuelvan a las frías alturas de su país, de su ciudad, Bolivia. Y yo decía, Señor, no me mandes de regreso allá. Yo estoy agradecido que me sacaste de mi ciudad, de mi fría ciudad de La Paz, estéril, difícil, verde. Si tienes verde en tu casa, eres muy próspero, ¿no? Porque la norma es ver tierra pelada ahí. Y entonces yo le decía, no quiero regresar. Y Dios me decía, vuelve, retorna. Y yo decía, Señor, ¿cómo me vas a devolver a Bolivia en el momento más crítico de mi país? Estaban con una devaluación de 24,000%, una crisis política, mejor dicho, todo el mundo buscaba salir de Bolivia, nadie buscaba volver a Bolivia. Y el Señor me estaba diciendo, regresa a Bolivia. Yo le decía, no, estás mal, no estás viendo la economía mundial, quieres mandarme a meterme en problemas. Y Dios me decía, no, tengo bendición para ti, vuelve a Bolivia. Y este fue mi desafío de hombre de fe. ¿Qué les parece? Le dije, Señor, si tú quieres que yo me vaya de aquí, de Colombia, me tienes que echar, porque no me voy a ir. Y te lo digo conscientemente, para que no me acusen de así, de que lo pensé. No, te lo digo, Señor, no te voy a obedecer. Estoy haciendo uso de mi libre albedrío. No voy a irme de acá. Yo creo que Dios se sonrió en el cielo y dijo, ah, sí, bueno, vamos a ver. Y pasaron las semanas, y entonces, como yo podía por mí mismo, y era capaz, y tenía recursos, etcétera, hice mis trámites, me conseguí un contrato de trabajo, y una compañía que me iba a dar el trabajo como profesor de inglés, y me dieron todo estaba en orden. Y entonces faltaba una semana para que yo pudiera tener los últimos papeles y meterlos a migración. Pero justamente en esa semana que faltaba se terminaba mi visa de estudiante en Colombia. Entonces dije, el director de inmigración no va a tener problema en extenderme una semana la visa. ¿Qué, cuál es el problema? Colombia no se va a desaparecer si me regala una semana. Y entonces fui con toda confianza y le hablé y le expliqué mi situación y le dije, en una semana yo voy a tener todo lo necesario, así que necesito que por favor me extienda la visa por una semana. Me miró y me dijo, no. Y le dije, lo miré a los ojos, le dije, es que usted no entiende, mire, etcétera. Y otra vez le expliqué todo el proceso y me volvió a mirar y me dijo, no. Entonces saqué mi as debajo de la manga, le dije, mi hijo es colombiano, él ha nacido acá. Y él me dice, muy bien, él puede quedarse, usted se va. Está loco, tiene 6 meses el niño. Sí, él es colombiano, puede quedarse. Y entonces me entró la rabia y le dije, ¿y qué tal si me quedo de ilegal? Lo encuentro, me dijo, lo encuentro, lo agarro, lo deporto y nunca más en la vida usted puede entrar a Colombia. Y sentí esas palabras como un hierro que entraban en mi corazón. Y dije, bueno, me voy. Y salí derrotado. Y salí con mi esposa. Y le conté la historia. Y ella lloró y lloramos y todo eso. Y salimos de Colombia expulsados. Cuando crucé la frontera de Colombia con Ecuador y entré al Ecuador, yo sentía la palma de la mano de Dios desde mi cintura hasta la cabeza, como diciéndome, tú me pediste que te echara de acá, ok, mijo, váyase, fuera. Y a veces cuando Dios hace esas cosas contigo, tú piensas que Dios te ha desechado, ¿verdad? Tú piensas que la visión y el sueño se ha terminado, que ya no hay más que puedes hacer, que no hay mucho que puedes hacer. Y fue un viaje de 13 días difícil. Viajábamos 12 horas en bus, dormíamos en cualquier pueblo que nos encontraba a la noche. Descansábamos un día y nos íbamos el día siguiente. Tardamos 13 días en llegar. Y llegamos y mi país estaba más horrible que nunca. Estaba en un estado desesperante, horrible, horrible, horrible. Y llegamos allá y al llegar Dios me habla otra vez. Dios habla, ¿verdad? ¿Sabes qué? Dios habla. Dios tiene cosas para decirte. Dios tiene cosas para comunicarte. Dios tiene cosas para contarte. El hecho de que te dijeron cuando tú te convertiste que Dios tenía un propósito y un plan para ti no es cuento, es una realidad. Y Dios te puede organizar la vida. Si hay alguno que está desorganizado, desubicado o perdido, Dios te puede ordenar la vida, aún en medio de la situación más cruda y más difícil. Y entonces ahí, por esos caminos polvorientos, volviendo a mi tierra, con el dolor de haber sido echado de esa tierra donde queríamos echar raíces, Dios me habló y me dijo: quiero que llegues allá a tu país y no empieces una congregación, no prediques, y vas a buscar un trabajo. Y entonces yo le dije: hello, Señor Dios, soy pastor, no sé hacer nada más. ¿Quién va a emplear a un pastor? ¿No? Yo predico tu palabra, tú me llamaste y ahora me estás mandando a buscar un trabajo. Para eso me quedaba trabajando en Colombia, tenía contrato. No, Dios me dijo, tú vuelves y buscas trabajo. Cuando llegamos en esa situación tan crítica, tan difícil. Y dije, ¿y ahora qué hago para buscar trabajo? Pero no, el trabajo me estaba esperando. Una amiga que tengo de muchísimos años, curiosamente, yo no la veía por más de 3 años, había llamado el día anterior que yo llegara, hablando con mi madre, diciendo, tengo un trabajo para Carlos, que me llame. Y llegué al día siguiente de Colombia, después de 3 años de haber estado ausente, y mi madre me dice, qué cosa más curiosa, te llamó esta tu amiga diciendo que tiene trabajo para ti. ¿Tú la llamaste, hablaste con ella? No, Dios estaba adelantando, ¿verdad? Dios siempre va un paso adelante de ti. Y entonces llegamos allá, hablé con ella, fui a la compañía, es una organización, Visión Mundial. Me recibieron, empecé a trabajar allá. Y qué cosa más tremenda, hermanos. Me pagaban en millones, porque la devaluación era tan grande, recibía millones, era millonario, solo que no alcanzaba para el mercado de la semana los millones. Y entonces ellos nos daban víveres, azúcar, harina, arroz. Y con eso no solo pude tener lo suficiente para mi familia, mi esposa, mi hijo y yo, sino para el resto de mi familia, mi madre, mis hermanos, todos comimos por meses con eso. Y entonces Dios allí me dijo, yo estoy contigo, yo te traje de Colombia, aunque tú no querías venirte, y yo estoy aquí para sustentarte y apoyarte. Pasó el tiempo y me llamaron de la congregación, por eso Dios seguramente me habló y me dijo, no empieces en otra iglesia, porque me llamaron de la iglesia nuestra. Me dijeron, queremos escucharte, queremos hablarte. Larga historia corta, me terminaron recibiendo, me recibieron como su pastor. Y cuando la situación era muy difícil, muy dura, empecé a trabajar otra vez allá en la iglesia. Y en 5 años éramos 5,000 personas. Y en los siguientes 5 años éramos 12,000 personas. Dios nos regaló un canal de televisión, radio, influencia en todo el país. Y al cabo de esos 10 años, pensé otra vez y dije, ¿y ahora me iría de Bolivia? Y dije, no, ni por $1,000,000. No salgo de acá. Acá está la bendición, acá está la unción, acá está la prosperidad. Fue ahí donde cuando conocí a sus pastores y estábamos felices de la vida, contentos. Y no nos íbamos a ningún lado por ninguna razón. Pero un día Dios me habla y me dice, prepárate, tu tiempo se ha terminado aquí. ¿Cuál mi tiempo? Estoy viviendo el momento más grande de mi ministerio. Soy conocido en todo el país.